Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Conduce y produce Yola Mamán. Hola, hola, queridos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas sean al noticiero de las mujeres, Guarmín y Atiahuinacapa. Soy Yola Mamani y feliz y contentísima de llegar a sus hogares a través de la frecuencia 103.3 FM. De esa manera, entonces, le damos lectura a nuestros titulares de hoy. El partido Panbol dice ser partido político de mujeres para mujeres, pero no están de acuerdo con el aborto. Las mujeres adultas mayores tienen un sinfín de descuentos por su vejez, pero muchas de ellas no se cumplen. La comunicadora social Ana Limachi va por su curul con el MTS. Tribunal Electoral de La Paz señala que las y los funcionarios públicos pueden ir a hacer campaña electoral, pero en su tiempo libre. Eso y mucho más tendremos en el desarrollo de las noticias. Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. El partido Panbol dice que es un partido político de mujeres para mujeres también, pero no están de acuerdo con el aborto, tampoco tienen dentro de su propuesta la despenalización del aborto, porque ya que una de las demandas de las mujeres es la despenalización del aborto. Ruth Nina, candidata a la presidencia por el partido Panbol, asegura que su partido está conformada a la cabeza de una mujer, por lo tanto trae cambios para el pueblo, pero especialmente para las mujeres, ya que una mujer difícilmente arremeta contra un pueblo, señaló, porque además las mujeres son más humanas, manifestó esta candidata. A esta candidata también le preguntamos cuál era su opinión frente al aborto y respondió con ambigüedad diciendo que las mujeres deberían decidir porque no puede decidir ella a nombre de las mujeres. Sabemos cómo cuando arremetes contra una persona duele. En ese sentido, yo creo que como mujer, como gobernante, no me atrevería a agarrar las metralletas contra el pueblo discapacitado, contra las mujeres y hacerlas arrodillar. Yo creo que nunca lo haría como lo hicieron este gobierno y muchos otros gobiernos. Hay un sentimiento de humanidad ante todo en la mujer. Eso puede hacer cambiar mucho un país. ¿Está de acuerdo con el aborto? Nosotros creemos que la mujer boliviana tiene derecho a decidir su cuerpo. Nadie más tiene derecho sobre el cuerpo de la mujer. En ese sentido, Rundina no puede hablar por miles de mujeres. Las mujeres deben son las que decisión de la mujer. El área rural, el área urbana es bien distinto. Y nuestro país realmente hoy por hoy tiene que cambiar. Si algún día hablamos de ese tipo de una ley en contra o en favor, lo van a hacer las mujeres, nuestras mujeres, mediante un referendo. Muchas gracias. Claudia Contreras es otra de las acompañantes del partido Panbol, quien dijo que no está de acuerdo con el aborto porque es malo para la sociedad. Yo lo creo a todas las mujeres. Como soy mujer, yo por eso apoyo a las mujeres. Ahora, como mujer, como dices usted, ¿sabe del aborto? Todas las mujeres pueden saber eso, porque las mujeres no deben hacer eso también, ¿no? ¿Está de acuerdo con el aborto o no? No. ¿Por qué no está de acuerdo? Porque eso sería mal, ¿no? Porque el Dios manda a un niño, no podemos votarle, ¿no? Es como votar, ¿no? Si es pobre, no tiene con qué criar a una guagua. Eso también habrá que analizar, ¿no? Porque en este momento no estoy en esa época para estar pensando, ¿no? Eso también un estudio tendría que pasar, ¿no? Ahora no sé esa parte, tendría que analizar, ¿no? Yo por mí diría, pues, téngale, voy a ayudarle, ¿no? No puedo decir, pues abórtale, sácale esa guagua, no tengas más, ¿no? Esa sería mi palabra. Disculpa, muchas gracias. mientras Helen Agudo, primera candidata plurinominal, dice estar de acuerdo con el aborto antes que ver guaguas abandonadas, pero eso fue después de haberla hecho reflexionar. Con el aborto, la verdad, yo creo que cada persona tiene la propia decisión de tomar también si aborta o no. ¿Pero tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo como gente joven? Yo estoy de acuerdo, pero había que también hay un margen, ¿no? Para en ese aspecto del aborto. Yo como persona digo que a partir de 3 meses, para si es que es menos de 3 meses, sí se puede abortar, porque todavía, digamos, no está, ¿no?, conformado el feto y todo lo demás. Pero si es que ya está grande, sí estoy en contra. Además, yo creo que también cada mujer también ahora ya tiene todas las herramientas para poder cuidarse y actuar con eso. El noticiero de las mujeres. Noticia local. Caminando por las calles de La Paz y El Alto. La comunicadora social Ana Limache va por su curul con el movimiento Tercer Sistema. Asegura que está siendo legisladora, va a hacer cambios para las provincias especialmente. Ana Limache, candidata uninominal por la circunscripción 14, que comprende las provincias Los Andes, Camacho y Manco Cápac. Esta comunicadora afirma que hay muchas injusticias, especialmente con las mujeres. Es por eso que ella ha decidido ser candidata para legislar con justicia para las mujeres. Bueno, mira, durante todo este año que se ha trabajado en diferentes medios de comunicación, años y años de trabajo, hemos visto muy de cerca, como usted, Yolita, hemos visto muy de cerca las injusticias que se va realizando por distintos sectores, más que todo como mujeres. Hemos sufrido bastante discriminación y seguimos sufriendo esa discriminación a pesar de que hay una ley 348. Esas leyes desde nuestros gobiernos centrales no se cumplen en absoluto. Es más, ellos son los que incurren en este acto tan violento que se sigue viviendo cada día más. Todos los días seguimos contando mujeres que sufren violencia. En otro tema también, la injusticia para nuestros hermanos y hermanas que provienen del altiplano, del área rural, que no es tan bienvenido. La justicia realmente hoy por hoy es para el que tiene plata, y los que no tienen plata están encarcelados injustamente por robar una garrafa, por robar una gallina, pero aquellos grandes delincuentes están libres como siempre se ha vivido hasta el día de hoy. Ana Limache Mendoza, comunicadora aymara que trabajó bastantes años en la Radio Herbol y actualmente trabaja en la Radio Líder de la Ciudad del Alto, también señaló que no irá a calentar asiento a la Cámara de Diputados, ni a leer un libreto como lo han hecho las autoridades oficialistas. También. ¿Quién te hace creer que desde ahí adentro tú vas a hacer transformaciones reales, ¿no? Como vamos a ser legisladores, entonces hay leyes, y también una vez ya entrando a gobernar nuestro país, ya las leyes van a ir surgiendo para distintos sectores. Leyes que de verdad faltan mucho, hay leyes débiles que hasta el momento no se han hecho nada. Entonces desde ahí vamos a ir trabajando. Pero mira, tu pregunta es cierta, que no se ha hecho nada, es cierto. Hemos visto que no se ha hecho nada, que yo misma desde el medio donde estuve trabajando decía, tenemos representantes mujeres, diputadas mujeres, senadores mujeres, y nunca cholas, han hecho nada, cholas de pollera como nosotras, y han ido a levantar la mano, a calentar el asiento. ¿Pero por qué? Porque ahí tienen un jefe que les dice, no tienen que hablar nada. Pues si van a hablar, aquí tienen el libreto, eso tienen que repetir, donde sea que estén, ¿no? Eso ha sido la limitación para las mujeres que tal vez han tenido intenciones de trabajar, pero el mandato desde superior han estado cumpliendo y siguen cumpliendo, ¿no? Hasta el momento. ¿Cómo le harás para cambiar eso? Mira, el tercer sistema no es derecha ni izquierda, ¿no? Vamos a trabajar con un sistema comunal. Decir que ahora sí vamos a trabajar por el pueblo, ahora sí vamos a trabajar por todos los que han estado hechos a un lado. Recordemos que Patsy presentó sus candidatos a la senaduría, diputación, la semana pasada, donde la encontramos a esta comunicadora social que trabajaba en la Radio Líder antes de ser candidata. El noticiero de las mujeres. Noticia local. Caminando por las calles de La Paz y El Alto. Un vocal del Tribunal Electoral de La Paz, frente al cuestionamiento de qué tipo de sanciones iba a tener los partidos políticos que utilizan a las y a los funcionarios políticos, para a los funcionarios públicos, mejor dicho, para hacer campaña electoral, respondió que las y los funcionarios públicos pueden hacer campaña electoral, pero fuera de su horario de trabajo o pidiendo permiso a cuenta de vacaciones. Freddy Cayo, vocal del Tribunal Electoral Departamental, asegura que los funcionarios pueden hacer campaña, no importa de qué partido político sea estos, pero que en su horario de trabajo, sin pedir permiso, no pueden salir, a no ser que esto sea a cuenta de vacaciones. O también, por ejemplo, los tipos penales son cuando trasladen sociedad, gente, de un lugar a otro, son tipos penales. ¿Qué tipo de sanción va a haber para el gobierno oficialista que maneja a los funcionarios para la campaña electoral? No, si es que dijera que está manejando. Por ejemplo, son las faltas, pero sí deben cuidar los servidores públicos que no utilicen los bienes, tampoco estén en campañas en horario de trabajo. Si es que estuvieran, digamos, ellos verán cómo justifican si tuvieran su permiso por horas o por todo el día los servidores públicos. Nosotros, por ejemplo, vemos cuando alguna vez la información que nos emitieron del Tribunal Supremo es alguna vez los servidores públicos vieron que estaba en algún acto público, les solicitaron la justificación por qué estuvieron presentes. Entonces nos dijeron de que sí tenían permiso ese día. Tampoco el reglamento general estaba permitido. Por ejemplo, hoy día está usted de vacación o de permiso para... Tiene derecho a permiso, cuenta vacación, por ejemplo. Si es que está ahí, puede estar donde usted pueda ser acto público, privado o familiar. Varios funcionarios. Eso, por ejemplo, nosotros no vamos a hacer seguimiento si están haciendo varios o no están haciendo, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, no somos de la policía. No vamos a decir a qué han venido varios comunicadores hoy día, ¿no? Ustedes tienen derecho a venir o no venir, por ejemplo. Mientras una funcionaria pública nos contó en off de que como funcionaria pública está obligada a viajar a las proclamaciones del presidente, por ejemplo, donde ella tiene que costearse los pasajes, pero además de costearse los pasajes y de tiempo, también tiene que hacerse fotos junto con el grupo de sus colegas para demostrarle a la institución de que realmente ha estado en la proclamación, por ejemplo, en este último que ha hecho el presidente Evo en Chapare. El noticiero de las mujeres. Noticia local. Caminando por las calles de La Paz y El Alto. Mujeres adultas mayores de la UMAN cumplen un sueño con sus sueños de estudiar, ya que muchas de ellas dejaron sus sueños de lado por cumplir con su papel de maternidad y de pareja. Juana Aymiras es una mujer adulta mayor que no pudo estudiar porque en el área rural los hombres nomás antes eran privilegiadas, dijo. Y además, al emigrar del campo a la ciudad, se puso a trabajar de trabajadora del hogar o empleada doméstica, como ella misma lo dice, donde ha estado en calidad de esclava, ya que su madre prácticamente la regaló a la empleadora. Esta mujer adulta mayor terminó sus estudios de bachillerato hace 3 años en la Radio San Gabriel, ahora estudia turismo en la UMAN. turismo. Quiero seguir adelante estudiando. Me gusta guiar, aprender de muchos guiajes, estoy aprendiendo y voy a viajar a ver si en esta mi edad puedo seguir trabajando. Mi pasión no estudié porque mi mamá es en el pueblo, en el campo, soy de provincia Roma, eran de bajos recursos y además siempre a los varones le daban más oportunidades a los hermanos que estudien varón, las mujeres no. Entonces yo era esclavo del trabajo desde mis 12 años. Trabajé de empleada doméstica. Mi mamá me hizo parar aquí, antes se empleaban en la Camacho. Hay como muralla, no más era, pues ahora es moderno. Entonces, ahí me hizo parar, me empleó a unas señoras, me decía, señora, te estoy entregando a mi hijita, me lo vas a hacer levantar 6 en punto, vas a hacer barrer la calle, vas a hacer lavar las gradas, todo lo que vos quieres. No vas a hacer descansar ni un ratito, corriendo tiene que ir a comprar cualquier cosa de la tienda y si no cumple así, me lo pegas, me lo vas a pegar. Para su experiencia de mi hija, quiero que salga adelante, decía mi mamá. Blanca Cruz señala que dejó sus estudios de lado para cumplir con su papel de maternidad. Ahora está libre de sus hijos, porque sus hijos ya están grandes, y empezó a estudiar Derecho desde hace 4 años atrás para seguir manteniéndose activa, pero además para defender también a las otras mujeres adultas mayores quienes están sufriendo vulneraciones de parte de sus propios hijos, declaró. He estudiado, ¿no? Pero quería ser más, una persona más grande, ¿no? Pero más líder, ¿no? Pero no ha sido posible por la situación de ver a mis hijos, porque hoy en día también sabemos que los hijos son tesoro y tenemos que cuidarlos también, ¿no? Entonces, si no lo cuidamos a nuestros hijos, también, ¿qué sería, no? Entonces, yo creo que por eso me he cohibido, pero sigo. Tenemos que seguir adelante las personas estudiando, porque si no, no valemos nada. Yo, por ejemplo, valgo 1 millón valgo yo, ¿no? Porque tengo que dar mi voto, tengo que, por la sociedad, todo, valgo 1 millón. Entonces, yo soy oro. Estas entrevistas hemos obtenido en la conferencia de prensa que organizó la Alcaldía Municipal en el mes de adulto mayor, ya que reconoció este jueves, justamente ayer, a las parejas que sobrepasaron los 50 años de sus bodas de oro. Guarminia Tiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. Organizaciones sociales. El patriarcado no nos deja organizarnos porque sabe que juntas somos imparables. Las mujeres adultas mayores tienen un sinfín de descuentos por su vejez, así como en el uso de los baños públicos gratuitos, descuento en el transporte público y otros. Pero estos derechos de adultos mayores no se cumplen, si es que ellas no demuestran que realmente son adultas mayores, es decir, que tienen que portar su certificado de adulta mayor para usar el baño gratuitamente y para exigir que en el transporte público les bajen el pasaje, que les hagan descuento. Juana Aymiras es una mujer de Pollera quien se dedica al comercio. Esta mujer adulta mayor asegura que a ella no le creen que tiene más de 60 años. Por eso ella tiene que constantemente demostrar que es mayor y hasta que se ha cansado de demostrar que es una persona de la tercera edad, por lo tanto termina pagando siempre igual que el resto de la gente. Nada de beneficio, solo mi estudio me estoy sacrificando. ¿Y el uso del baño dice que igual es gratuito? No, como me dicen, no debes tener 60 años, tienen que pagar, dice. Entonces ya me da vergüenza también reclamar mi derecho, que soy adulta. En Puma sí, no pago. Ya. No pago sí, igual que a otros ciudadanos, sino como adulta mayor, unos 50. Ruth también es una mujer de la tercera edad, quien tiene carnet de la tercera edad, lo cual le sirve, dice, según ella, para los eventos municipales nomás. Así que para ir al cine, como por ejemplo al cine de 6 de agosto y otros eventos que organiza la alcaldía municipal, pero para otros espacios no le funcionan los carnets de identidad de la tercera edad. Me sirve para ir a los espacios municipales, por ejemplo, hay actividades, cine, museos, al entrar a los parques. Para todo esto, o sea, nosotros no pagamos nada. ¿Cuánto de descuento tiene, por ejemplo, para ir al cine? ¿Cuánto? Totalmente gratis. Pero si vas, digamos, ¿a qué cine? Por eso, a los que son auspiciados por la alcaldía, precisamente. ¿Como por ejemplo? El cine 6 de agosto, que es totalmente gratuito cuando vamos con la universidad, en fin, a todos algunos museos, entramos totalmente gratis. Uh-huh. Sí. Pero usted constantemente tiene que portar su carnet entonces, para demostrar. Claro, estoy porto siempre, incluso en los minibuses, el colectivo, te piden la tarjeta de adulto mayor, entonces para pagar en el colectivo, en el micro, por ejemplo, un boliviano pagamos. Entonces eso es mucho para nosotros porque nos facilita transportarnos, en fin, de todo, porque es una ayuda. Mientras Rosmery Acarapi, secretaria municipal de Desarrollo Social de la Alcaldía Municipal de La Paz, frente al cuestionamiento de por qué no se cumplen los diferentes descuentos para las personas de la tercera edad en los espacios públicos, respondió que las y los adultos mayores tienen que portar su carnet diciendo que es un adulto mayor, porque de lo contrario la gente no les cree. Eso es una de las desventajas, pero vamos a hacer más seguimiento a esto, declaró. A momento tenemos un poquito más de 32,000 adultos mayores ya registrados con la tarjeta, que no solamente les dan el beneficio a los espacios públicos municipales, como es el cine municipal, el teatro, el baño, los servicios higiénicos, sino el Puma Qatari, por ejemplo, tiene un trato preferente y un costo diferenciado para las personas adultas mayores. El resto de los servicios están a su disposición. ¿Qué es lo que tal vez nos está faltando? Ese flujo de comunicación, porque hay señoras que ya son adultas mayores, pero no lo aparentan físicamente. Por eso es que nosotros les pedimos que presenten la tarjeta del adulto mayor y les digan, tengo mi tarjeta, y ellos saben de que tienen que entrar en la gratuidad. Muchas de las señoras que podemos observar ahora no aparentan tener la edad que tienen, ¿no? Y las que tienen 60 años... no, básicamente no lo visibilizan. Es posible que tengamos esta dificultad, pero yo recojo esto que usted me expresa en este momento para volver a conversar con el área que corresponde para que esta gratuidad en los servicios higiénicos municipales se dé como corresponde a las personas adultas mayores. El noticiero de las mujeres. Deseo 103.3. Enciende tu libertad. Aquí se comparte, aquí no se maltrata. Vente amor a bailar conmigo, que aquí nadie termina en el piso. Las mujeres creando no solamente traemos libros para el debate, no somos unas simples reproductoras de una ideología, sino que somos productoras de pensamiento. Por eso te ofrecemos en la Feria del Libro nuestro último texto, Soy lo Prohibido, escrito a 13 manos, que es el manual de educación sexual que el Estado boliviano es incapaz de producir para ti, para tu madre, para tu amiga, para tu hermana, para tu hija. Imprescindible. Te ofrecemos también la tesis mía No se puede descolonizar sin despatriarcalizar un libro que ya está en su cuarta edición. La segunda edición de No hay libertad política si no hay libertad sexual. Y por supuesto, Espejito Mágico, porque siendo radialistas hemos producido tanto a nivel oral que lo hemos convertido en un libro de retratos feministas desde la mirada de las mujeres. Búscanos en el bloque rojo. Ahí estamos atendiendo personalmente, para charlar, para encontrarnos, para divertirnos, para firmarte libros, para debatir, para discutir y sobre todo, para construir un mundo diferente. Los libros no muerden y el feminismo tampoco. Aquí se disfruta, aquí no se domina. Vente amiga a gozar con nosotros, que aquí se respeta a los otros. Atentas mamás, tías, hermanas y abuelitas. Mujeres Creando te propone que traigas a tu guagua al taller de autodefensa feminista para niñas de 7 a 13 años. Es urgente y vital que nuestras niñas sepan identificar la violencia y no se queden calladas. Mientras más antes, mejor. Los talleres serán una vez al mes, el tercer sábado de cada mes, en la avenida 20 de octubre, número 2060, entre JJ Pérez y Aspiazo. El horario será en las mañanas de 9 a 12 y media. El costo es de bolivianos 30 por niña. Pueden inscribirlas en la Virgen de los Deseos o para mayor información llamar al 625-47-603. Voy a enseñar que debes bailar como baila el sapito. Yo quiero un castillo donde escribir mi propio cuento, sin príncipes ni sapos. Están totalmente equivocadas. No se deben celebrar matrimonios. Se deben celebrar divorcios. ¿Pero dónde acaso se puede celebrar divorcios? Sí, en la Virgen de los Deseos. Ahí tu fiesta va a ser inolvidable. Tenemos 3 paquetes para 5, 10 y 20 personas. Cada paquete consta de cotillón, cena, cervezas, bebidas en jarra y una torta especial para tu divorcio. El valor es de 450 para 5 personas, 800 para 10 y 1500 para 20 personas. 103.3 Deseos. Enciende tu libertad. Enciende tu libertad. Noticiero de las mujeres. Organizaciones sociales. El patriarcado no nos deja organizarnos porque sabe que juntas somos imparables. El gobierno central convocó a pacientes con cáncer en esta semana para analizar el proyecto de ley que fue elaborado desde el gobierno central, la cual las mujeres pacientes con cáncer no pudieron revisar ya que las convocaron de un día para el otro. Julieta Pardo, secretaria de Conflictos de la Asociación de Personas con Cáncer, esta dirigenta dijo que las pacientes con cáncer fueron convocadas por el asambleísta Víctor Borda y por el viceministro de Salud para tratar el proyecto de ley que ya tienen ellos en borrador. Sin embargo, esta dirigenta dijo que no pudo revisar por completo la normativa porque ni siquiera alcanzó a fotocopiarse. En realidad no nos ha dado tiempo ni al estudiarlo porque nosotros no la conocíamos, no la conocíamos la ley, y recién el día lunes, han entregado, Entonces, todavía no la hemos consensuado porque nosotros tenemos la costumbre de tener una reunión, una asamblea con todos los pacientes y también, bueno, como ahora ya se han unido la Caja Nacional y todo, tenemos que tener una reunión, un consenso para estudiarla bien y todos, este debería ser un trabajo de todos. Todos los departamentos de Bolivia deberían aportar, ¿no? Como un ingrediente para que salga un buen producto. La receta, si bien nos lo han dado la ley, entonces los ingredientes queremos ponerlo todos los departamentos, las necesidades que tenemos y sacar un, como decir, una buena empanada y servirnos los 9 departamentos porque la ley dice que todos somos iguales, ¿no ve? Entonces, por lo que desde ahí ya deberíamos ser tratados con la igualdad. En realidad para eso es la cumbre del 23-24 de agosto en Sucre para alimentar bien, para ver bien todas las necesidades, porque nosotros no nos aventuramos, no sacamos así nomás, ¿no? Tenemos que tener, claro, es que es algo bien serio, es la vida, es la salud. Esta enfermedad no es como un dolor de muelas, ¿no? Entonces, está atacando familias íntegras. Inclusive yo, el primer día del piquete de huelga, escuché a una señora que es paciente, ella es paciente con cáncer, sus 3 hijos y su nieta. Imagínense, si con uno nomás el presupuesto es súper caro, imagínense con toda la familia y no tenga que quien se apoyen entre ellos. ¿Por qué? Porque todos tienen cáncer en la familia. Eso hace de que yo tenga mucho más conciencia como ser humano y diga, no, hay que seguir, pero para el bien de todos. Nosotros somos compuestos una asociación de pacientes y familiares con cáncer, cosa de que no buscamos política, no somos de ningún color político, no buscamos cargos, estamos nosotros luchando por lo que Dios nos ha enseñado, ama a tu prójimo como a ti mismo, por eso, ¿no? Con nuestros recursos, nadie nos da un boliviano. Yo creo que la ley que tienen en borrador. Yo le digo que en este momento no tenemos la ley todavía, no la hemos consensuado porque no la hemos leído, no nos han dado tiempo. Antes de ayer recién, a mí, por ejemplo, recién me pude fotocopiar a las 11 de la noche de anoche, de ayer. Entonces, no he tenido tiempo para leerlo, consensuar. Además, no solo se trata de nosotros, esto es trabajo de todos. Entonces, exacto, nos van a, miren, ya nos han reclamado que deberíamos estar todos acá, nosotros le hemos dicho no se puede entrar todos, a eso no nos han dado tiempo. Celia Mendoza es otra de las pacientes con cáncer quien la semana pasada ha estado en huelga de hambre, por lo tanto se encontraba también un poco débil por haber estado 7 días en huelga de hambre. Y también esta dirigente o esta paciente con cáncer nos contó que ella tampoco ha podido revisar este proyecto de ley, así que suspendieron esta actividad, esta reunión o con el gobierno central porque ellas necesitan revisar este proyecto de ley, donde además esté realmente lo que ellas desean como personas con cáncer, ¿no? Ella, por ejemplo, nos contó de que los medicamentos son bastante caras, que no pueden alcanzar a comprarlas, y si es que la consiguen, pues son la gente que realmente tiene plata y la gente que es pobre prefiere irse a morirse a su casa antes que seguir recibiendo atención médica. Nos han llamado de improviso, mire, y ahorita la que sabe más de esto es mi compañera Charo, la presidenta. ¿Ustedes van a entrar entonces para ver? Eso es lo que queremos entrar, pero acaban de decir que solamente 2, pero no vamos a entrar solamente 2. Tenemos que entrar las 5 personas que van a entrar. Álvaro Terrazas, el viceministro, mejor dicho, de Salud, del Ministerio de Salud, frente a los cuestionamientos de por qué las personas con cáncer habían sido convocadas de un día para el otro, respondió que están construyendo hospitales oncológicos en diferentes departamentos para que estas personas sean atendidas no solamente acá en La Paz, sino también en Potosí, en Tarija y en otros departamentos. la misma situación, construyendo un oncológico, ya está en su recta final, el oncológico de Tarija, y tenemos además el proyecto de radioterapia para Cochabamba, otro para Santa Cruz, uno para Potosí y otro para Sucre. Es decir, la medida de la progresión que se está solicitando va a estar en tanto vayamos implementando, desarrollando nuestras capacidades instaladas y la formación de nuestros profesionales que trabajarán en estos lugares. Es decir, no es que tenemos que lanzarnos de una forma con todo, tenemos que ir de forma gradual en conforme vayamos acompañando con nuestras capacidades resolutivas en el sistema de salud. Sí, son varias vías paralelas que se tienen que seguir para garantizar accesibilidad de los medicamentos para todas las personas, en el entendido de que no es todo por el Estado, pero también los pacientes lo van a hacer, pero tenemos que facilitar, y estamos plenamente de acuerdo con los pacientes en que tenemos que facilitar el acceso a precios accesibles, a precios más bajos de lo que se puede encontrar en este momento de forma comercial. Estas entrevistas hemos obtenido en la Plaza Murillo mientras las mujeres de la Asociación de Personas con Cáncer esperaban para entrar a la Asamblea Legislativa a reunirse con las autoridades centrales para analizar el proyecto de ley que ya tiene la Asamblea Legislativa, donde también tuvieron problemas porque no podían entrar todas, estaban como 10 personas, pero el personal de la Asamblea Legislativa solo las quería dejar entrar a 2 de ellas. Por lo tanto, las mujeres de la Asociación de Personas con Cáncer se molestaron y exigieron entrar todas. Así que, pues, después de largo trámite, han logrado entrar las mujeres dentro de la Asamblea Legislativa y hacer escuchar su voz de que ellas quieren un proyecto de ley que sea hecha desde ellas para que les sirva la normativa, especialmente para las mujeres y para las niñas y niños con cáncer. El noticiero de las mujeres. Bueno, nosotras las dejamos con esas noticias. Nos vamos hasta el próximo viernes, que pues estaremos retornando de 9 a 10 de la mañana con su reprise los sábados de 11 a 12 del mediodía. Que tengan un feliz fin de semana. Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. Nuestro reencuentro será el siguiente viernes.